Bueno, pues aquí estamos un domingo más en la caja diáfana. Pues nada, aquí mis compis han dicho que para qué vamos a dar la bienvenida de nuevo a mí mismo, así que me voy a hablar en tercera persona, aunque esto parezca bastante paranoico. Y bienvenido, Paz, después de tantos meses sin venir al programa. Por lo menos un aplauso de los compis, ¿eh? Madre mía, todo hay que hacerlo uno. Bueno, quiero nada, dar las gracias otra vez por poder estar otra vez aquí. Sé que he estado unos meses ya en plural y todo. He estado unos meses fuera y estoy muy contento de tener la oportunidad de volver. Y entonces, sobre todo porque me da la oportunidad de presentar, como siempre, al equipo fantástico que compone la caja diáfana. Y aquí a mi lado tengo, porque sí, soy libre, no estoy en la parte técnica, pero vamos a saludar primero nada más y nada menos que a Sergio. ¿Qué tal? Bien, bien, buenos días. Bueno, además de Sergio, tenemos en la mesa a Pablo. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Bien, ¿preparado, no, para el tema que tenemos hoy? Más o menos. Más o menos. Y a los mandos, ¿no? Y ahí capitaneando tenemos a Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, aquí en la jaula. En la jaula, qué castigado. Oh, Dios mío, cuánto drama. Sí, sí, totalmente. Pero contentos de tenerte de vuelta aquí. Yo también muy contento. Y además aprovecho también, ¿no?, para saludar a nuestra compi Eva, que no ha podido venir. Y que vamos, la echamos mucho de menos. Yo la echo mucho de menos, que hace mucho que no la veo. Entonces, un besito muy grande y un abrazo muy fuerte. Lo que sí te voy a dar un consejo, porque veo que después de tanto tiempo fuera, tienes que acercarte un poquitín más al micro para que la gente te escuche mejor. Callo. Viste, pequeño padawan, al final aprende de los maestros y todo te viene otra encima. Es que tuve un buen maestro. Ya lo sé. Aprovecho también que hemos tenido cambio de banda sonora, aunque en estos últimos programas, y me parece perfecto porque este mes es un mes muy importante. ¿Qué mes es? Junio. Venga. A que os suspendo a todos. El mes del orgullo. ¿De acuerdo? Con lo cual, después, más tarde, os contaremos, ¿no?, que de la que vamos a una manifestación, después vamos a otra. ¿De acuerdo? Porque de esto va el tema. Y entonces, no puede haber nadie en Gijón que no vaya este 29 de julio al orgullo, ¿vale? Visto lo visto que tenemos en esta ciudad, no hay... Esta vez, excusa, ya truene, ya caiga, vamos, hasta sapos, pero tenemos que apoyar, ¿no?, el tema del orgullo. Pero este mes, pues no vamos a hablar del orgullo, que es una cosa muy peculiar, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, Sergio? Pues vamos a hablar de la tauromaquia y vamos a hablar más bien del bienestar animal, de los derechos de los animales... Y de una ILP que pretende acabar con esa protección cultural que tiene ese acto que nosotros no consideramos cultura, ¿no? Me encantan porque aquí, Sergio, ya nos empiezan con palabras. ILP, ¿qué será eso del ILP? Menos mal que nuestras compis de Asturias Antitaurina nos va a explicar bien qué es esto, porque claro, ahí vamos con palabras. Presentamos entonces a Medea. ¿Qué tal, Medea? Hola, buenas, bien. Y a Arturo. Hola, buenas. Bien, y entonces yo veo a Sergio con muchas ganas. Tu primera pregunta para ellos. Bueno, ¿Qué es una ILP y qué pide esta ILP, ¿no? A ver, una ILP es una iniciativa legislativa popular. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Vais a escuchar unos ruidos, un tal, un no sé qué, unas libretas que se ponen. Pero vale más que nos pongamos cómodos ahora, ¿vale? Que después luego es más complicado. ¿Veis? Esto es cosa del directo, ¿verdad? Cuéntanos. Pues eso, es iniciativa legislativa popular. Vamos, una iniciativa ciudadana para poder proponer al Congreso que haga una ley, que la recoja un partido político y que se plasme en ley y se necesitan 500.000 firmas en España. Y en eso estamos. Es una iniciativa legislativa popular, o sea, detrás hay personas, ciudadanos, que pretende derogar la ley que en 2013 blindó la tauromaquia como patrimonio cultural, que también fue, por cierto, por otra ILP que hicieron en este caso los taurinos y el PP apoyó y así se convirtió en ley. Y ahora queremos dar marcha... Bueno, todos los que estamos apoyando esta ILP queremos dar marcha atrás y volver al punto en el que estábamos antes de 2013. ¿Pero qué significa eso de que es patrimonio cultural? Porque la verdad es que ahí yo tengo como... quiero decir, ¿cómo lo consiguieron y cómo al final no se ha quedado así como blindado? Porque a mí eso como que me hace un poco la cabeza a trizas. ¿Te refieres a qué te hace? Porque que sea cultura el maltrato animal, ¿no? Pues porque, a ver, ellos siempre llevan argumentando que esto es algo muy de España. A ver, para los taurinos, ellos, ¿cómo lo van a justificar si no? Pues diciendo que es cultura. Entonces lo que hicieron fue eso, llevarlo al Congreso para que lo apoye un grupo político. Antes de esto, las comunidades autónomas tenían competencias. Entonces, por ejemplo, llegó Cataluña en 2010 y dijo que no se iban a celebrar, que no iban a celebrar ninguna corrida de toros más. Bueno, corridas de toros, pero sí luego celebran, es que esto lo tengo que decir, celebran sus festejos taurinos en Tarragona y por ahí, que está más cerca de Valencia. Los bous al carrer. Por ejemplo, que por cierto, esta ILP, digamos que no solo son las corridas de toros, sino festejos taurinos. En lo que pretendemos derogar es toda la tauromaquia, no solo las corridas de toros. Y María, no sé lo que os estaba contando. Bueno, pues eso, que cuando Cataluña prohibió las corridas de toros y no se celebraban, vino el contraataque por parte de la gente taurina para protegerlo, para seguir llevándose las subvenciones, porque si no lo declaran cultura, es que... el 90% de los españoles no vamos a los toros. Es un mísero 10, como mucho. Entonces ahí reciben subvenciones. Al hacerlo cultura, pues, por ejemplo, el bono este de 400 euros que les dan a los jóvenes para que vayan al cine, a comprar libros. Habían querido excluir la tauromaquia, pero no se puede porque es algo cultural. Y claro, ¿cómo lo vas a quitar de cultura? Bueno, al final esto lo decide un tribunal, que es el que decidió en su momento... Bueno, cuando en 2010 prohibieron, Cataluña prohibió las corridas de toros. El contraataque vino en 2013 con esta ILP que apoyó el PP. Y al final, aunque no se celebren corridas de toros en Cataluña, pero yo creo que eso es por tema cultural, porque lo asocian un poco a España, esa es mi opinión, pero bueno, no se celebran, pero no está prohibido. Porque el Tribunal Constitucional dijo que ya al ser una ley estatal, porque que es la que blinda la tauromaquia, pues prevalece sobre lo que decía una comunidad autónoma. Entonces sí se podrían celebrar corridas de toros en Cataluña, pero no se hacen por, bueno, no sé, por política, sí suponemos. Pero eso hace que se lleven subvenciones y que sobre todo las comunidades autónomas no puedan decidir si no quieren... dar dinero, si quieren declararse municipio, por ejemplo, un municipio antitaurino, no podría porque hay una ley estatal que está por encima de todo. No sé si me expliqué bien, o Arturo puede añadir algo. No, yo creo que lo has explicado, bueno, que nos pregunten aquí los entrevistadores, pero bueno... Una duda. Las corridas de lo de San Fermín, ¿eso está incluido en la tauromaquia? ¿Está protegido como cultural? Yo, a ver, creo que sí, que es todo lo que tenga que ver con toros... Porque también es maltrato animal tener un montón de toros corriendo por una ciudad. Sí, sí, es un festejo taurino, vamos a llamarlo San Fermín, los toros embolaos, las becerradas, que es matar a un bebé. Vaquillas, becerros, todo eso se engloba en la tauromaquia, que la gente siempre piensa que son las corridas de toros, pero es que estos festejos son horribles, horribles porque además los hace gente supuestamente normal, no, que siempre atacamos a los toreros y quizás es peor este tipo de personas que disfrutan con la violencia y, no sé, es que me horroriza, las capeas, todo. Claro, y ¿cómo se puede ayudar a que estas 500.000 firmas se consigan, ¿no? Porque hay varias figuras, ¿no? Por lo menos la figura del firmante, el que apoya la ILP, y otra figura un poco más importante que es da fe de ello, que es la figura del fedatario, fedataria, ¿no? Sí, bueno, a ver, todavía estamos viendo cuál es la mejor estrategia, como dices tú, para que esto salga adelante. Hay una figura muy importante, aparte de las que has dicho, que es ya sea una persona fedataria o voluntaria. Vamos, necesitamos, sobre todo... Dime. Yo voy a hacer como nuestro, puede ocurrir a nuestras oyentes y oyentes, que es el hecho de no sé nada de este tema. Claro, claro. Y entonces me dices y me resulta como ¿y esto qué es? Porque lo de firmante, venga, hasta ahí yo me parece que llego, pero ya empezamos otra vez con palabras. Tienes razón, tenía que haber empezado por ahí. A ver, esto, como explicó Medea, una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, al final se trata de recoger firmas. Al menos 500.000 tiene que haber. Queremos que sean más, pero al menos 500.000. Si no, no se trata este tema en el Congreso. ¿Quién recoge estas firmas? Pues las firmas las recogen una persona que tiene que cumplir unos requisitos, porque como es un acto que oficial, no puedes dejar una hoja en un local o tú ir con gente, recogerlas sin más como persona, como individuo, no. Necesitas firmar pues una serie de cosas, que tampoco es nada del otro mundo, pero necesitas, bueno, pues creo que es no tener antecedentes penales y, bueno, y de alguna manera certificar que, oye, yo quiero ser dar fe. O sea, tú vas a recoger firmas y al final tienes que dar fe de que esas firmas están bien, que no están mal. De ahí viene la palabra fedatario o fedataria. Digamos, hay unos pliegos las organizadoras de esta ILP han hecho unos pliegos que contienen 40 firmas cada pliego, y al final hay que firmar. La persona fedataria firma y da fe de que esas firmas están bien. Eso no quita para que luego alguna de esas firmas pueda estar mal. Luego hay una junta en el Congreso que se encargará de que esas firmas, de validarlas también. De hecho, suele haber muchos errores, desgraciadamente, en otras ILPs que ha habido. Este año hubo otra de otra temática y a veces invalidan cientos miles de firmas. ¿Por qué? Pues porque tienen que cumplir unas normas. Por ejemplo, no pueden firmar personas extranjeras, desgraciadamente, creemos que es que no tiene mucho sentido, pero no es así, la ley está así. NIE no vale, solo DNI. Personas con antecedentes penales creo que tampoco pueden. Bueno, esto no lo tengo claro, tendríamos que... ¿Eso es así, lo de las antecedentes penales? ¿O eso solo es para ser fedataria? Vale, no, debe ser solo para ser persona fedataria. Vamos, menores de edad no pueden. Y luego, pues que si escribes algo mal en el pliego, oye, firmas, pones mal tu nombre, un tachón... por ejemplo, los nombres compuestos nos está costando mucho. María Luisa, si pones M y el apóstrofe A no vale, tiene que ser María Luisa. Tipex, todo eso te lo invalida. Que básicamente necesitáis poner los datos exactamente como pone el DNI. Exactamente. ¿No? En plan de Paco en vez de Francisco, ni exactamente. Nada parecido. O, ni tachones, ni Tipex. Bueno, luego también no sabemos hasta qué punto... luego se pone tiquismiquis la persona, igual hasta depende un poco del funcionario. Por ejemplo, si naciste el 17 del 3 del 1965, igual pone 65 en vez de 1965, ¿te lo invalidan? No, tampoco tenemos tanta experiencia en esto, de hecho tenemos poca en el fondo, para ser sinceros. Bueno, un poco eso, entonces se necesita una persona fedataria. Luego, a partir de ahí, normalmente, pues lo que hemos hecho en un principio es buscar locales o asociaciones para poder dejar pliegos de firmas ahí, que normalmente pues una o varias personas de ese local, de esa asociación, de esa ONG, lo que sea, es fedataria, para poder, bueno, pues mismamente aquí en Radio Crasos, oye, Paz, ¿quieres ser fedatario o fedataria? Y, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Dejamos un pliego aquí. Yo que iba a decir que nos contarais quién era el feudatario. Ya. Bueno, y igual. De repente esto es como el boomerang. Todo vuelve. Claro. Pero bueno, es un ejemplo. De hecho, que igual me estoy enrollando mucho con este tema, pero estamos buscando locales, pero también estamos viendo que no es lo más efectivo. ¿Por qué? Porque hay muchos locales que dicen, vale, yo colaboro, pero a ver, igual es un local, pues mira, podría pasar en Radio Crash, que igual tampoco viene tantísima gente, esto no es el Mercadona, entonces, y estáis a lo que estáis, no podéis andar recogiendo firmas, entonces pues nos están ayudando mucho los locales, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos viendo que en una hora en la calle, ayer en la Feria del Libro, las compañeras recogieron más firmas que todos los locales en 5 meses. Entonces, estamos buscando, que es lo que antes fui directo a esto y no conté lo que me estoy enrollando ahora y debería haber hecho, pero lo que más necesitamos es voluntarios y voluntarias para ir a recoger firmas a la calle. Deberían de hacerse fedatarias también, pero es una pijada lo de hacerse fedatario. Pero eso es lo que más necesitamos y nos está costando más. Estamos solicitando mesas, una mesa, al final la tenemos que llevar nosotros, no aparece sola de la nada, pero solicitamos al ayuntamiento, queremos recoger firmas de 4 a 8 el miércoles en la Plaza de San Miguel, solicitamos un espacio, vamos con nuestra mesa, con nuestro mostrador, con nuestro cartel, con nuestros petos y nos ponemos a recoger firmas. Eso es lo más eficiente y lo más eficaz y es lo que ahora estamos incidiendo en ese tema porque es la mejor manera de que al final esto lo que se trata es de recoger firmas. Vamos a aprovechar que estamos hablando del tema para que des algún dato donde podamos decir, venga, yo tengo un ratito y me puedo pasar para ayudar con la recogida de firmas. ¿Dónde se tienen que poner en contacto? ¿Te refieres a los locales donde pueden ir a firmar? No, primero vamos a... la verdad es que es muy buena eso. Primero vamos a empezar con cómo nos ponemos en contacto con vosotras. Y luego, ¿cómo nos ponemos en contacto también de decir, bueno, pues de la que a lo mejor no puedo estar como voluntaria, pero sí que me puedo acercar a un sitio a firmar? Ah, vale. Nosotros en Facebook y en Instagram somos Asturias, con E, Asturias Antitaurina. Ahí tenemos un apartado donde se pueden ver todos los locales que están colaborando, por ejemplo, La Revoltosa, donde se hizo la presentación, La Madriguera, En el Modo D, Café con Pan, Olas, bueno, hay unos cuantos en Gijón, sobre todo es donde más hay, que también necesitaríamos más colaboración en Oviedo, por ejemplo, en Avilés quizás. Bueno, están por un lado los locales. Luego nosotros ahí siempre vamos publicando las mesas que nos van concediendo, dónde nos vamos a poner también. Y luego contamos con asociaciones de animales que también están ayudando, por ejemplo, Langreo, también van a ir a mercadillos. Toda la información la podéis ver allí. En la página de Asturias Antitaurina de Facebook e Instagram. Y luego, sobre todo, si te quieres enterar mejor, porque nosotros en realidad somos ayudamos a los organizadores de la ILP, pero la página de referencia es noesmicultura.org. Allí te cuentan mucho mejor que lo estamos haciendo nosotros todo esto de por qué surgió esta iniciativa, por qué la quieren plantear ahora. Bueno, te explican todo y que creen que puede salir adelante porque claro, luego en el Congreso la pueden tirar para atrás, pero ellos creen que ahora es el buen momento. Y también puedes ver, porque esto es a nivel España, entonces puedes ver dónde se van a recoger firmas aquí, en Madrid, en no sé dónde. Tienes materiales para descargarte, que está muy bien, porque es la verdad que es... Tiene un buen diseño, es una página muy bonita y está muy bien. Ahí también colgamos la información para que quien no conozca Asturias Antitaurina, que por desgracia no la conoce casi nadie, pueda enterarse también. De hecho, yo ayer estuve preguntando a gente, oye, ¿cómo conociste esto? Tal. Y me dijeron que me lo miraban en la página de No es mi cultura. Algunos vienen por la nuestra, pero menos. Y ahí está todo. Y si quieren contactar con Asturias Antitaurina, mejor, porque necesitamos voluntarios a toda costa. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que coger ahora mientras nos seguís escuchando, cogéis vuestro móvil, entráis en Instagram o en Facebook, según os aparezca la plataforma, y aprovechéis, ¿no?, para decir, mira, tengo un huequito, tal día y demás, puedo echar una mano. Y estas dos cosas suelen enganchar, ¿no? En cuanto te metes ahí, pues empiezas a conocer gente, quiero decir... Pensarlo también como una actividad social. Exacto, exacto. Y además es que se pasa, yo al principio, claro, cuando pusimos la primera mesa estábamos ahí muy nerviosos, muy nerviosas. No sabíamos qué gente iba a venir, si iba a haber. Y muy bien, la gente se acerca, es un mostrador muy, muy guapo, y se acercan y firman. Y, o sea, bueno, Asturias yo creo que es que hay potencial aquí, porque no es, esto sí que no es nuestra cultura, de Asturias no es nuestra cultura. Entonces, la mayoría de la gente es antitaurina, lo que pasa que lo que cuesta es moverse. Pero si tú se lo facilitas y pasan por ahí, pues te echan una firma. Es que es una firma solo, nada más. Como decía un compañero de Castilla-La Mancha, ¿no?, que lo vemos también por las redes sociales, es decir, puede haber 2 millones de personas o más potencialmente firmantes, eso seguro. Hay que ir a por ahí, hay que ir a recoger su firma. O sea, hay para 3 ILPs seguramente, pero necesitamos ir a esa personita, tocarle en la espalda y decir firma aquí. Entonces, por eso es tan importante salir a la calle. Claro, y más en estos momentos en los que, por desgracia, estamos en una ciudad y en un municipio en el que vuelven los toros, ¿no? Pues sí, desgraciadamente es así. ¿Qué te puedo decir de eso? Pues efectivamente es una pena, porque al final es muy triste. Pero la actual alcaldesa, pues sabemos que es taurina y apuesta por esa práctica. Estuvimos un año sin toros en Gijón, pero con el cambio de gobierno, pues como dices tú, pues aquí estamos de nuevo en la lucha. ¿Notasteis en la calle, ahora que empezasteis con las firmas, esa defensa, ese porcentaje de la población que en teoría le dio el gobierno a la actual alcaldesa o al partido de la alcaldesa, o a los que defienden eso y otras cosas? ¿O más bien lo que encontrasteis, como decía Medea, es apoyo y solidaridad con la causa? Bueno, a ver, tampoco llevamos tanto tiempo a pie de calle. Al final Gijón es grande, son miles de personas. Es verdad que las personas que preferimos quedarnos con la, digamos, con la parte, esto como todo depende con el cristal con que lo mires, ¿no? Las personas que se nos acercan, sobre todo, pues son más de, evidentemente, de la cuerda. Hay gente que, bueno, que no sé si me explico. En el fondo, pues es difícil hacer una valoración real, ¿no? Porque también nuestro círculo es el que es. Pero en general, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que en Gijón yo no lo considero en el ambiente, si me apuras, cultural, así un poco, no sé, alternativo, igual y hay mucho decir. Yo no veo los toros como algo que esté presente, ¿no?, en la cultura asturiana, en el movimiento intelectual también, si se me permite, o... Es que no le veo cabida a los toros, por lo menos en Asturias, no sé en otras comunidades autónomas. No veo personas que tengan ese calado en ningún evento, ningún sitio, ningún dónde están, dónde está esa gente. Es incluso yo, esto ya es muy personal, es más rancio, más bien incluso a veces un poco elitista. Están ahí, presentan sus cosas en palacios, de estos de Somio, y a mí es casposo, ¿no? Es algo retrógrado, no sé. Para mí no tiene nada que ver con la cultura asturiana, pero tal vez, insisto, no sea yo imparcial. Bueno, viendo quién nos apoya, partidos fascistas, obviamente es una cosa rancia y del pasado. Bueno, ya entremos en un debate ahí, claro, complejo. Desgraciadamente, y yo es por darte también un poco la réplica, claro que hay mucho de eso, pero desgraciadamente hay mucha... O sea, los malos ya sabemos quiénes son esos a los que te refieres, pero luego hay, yo qué sé, hay partidos como el propio PSOE que siempre han estado ahí, quitando lo que pasó con la alcaldesa, que casi fue por motivos más políticos que... Bueno, casi no, me atrevería a decir. Insisto, yo ahora hablo en primera persona, no en nombre de nadie. Fue algo más político que algo animalista, que casi no es ni animalista, es de, no sé, bueno. Yo iba a comentar que a ver si tenéis la misma percepción que yo y también desde mi propia e individual opinión, que es un tema transversal, curiosamente, ¿no? Que es incluso que ocurre en otros temas como cuestiones LGTB y demás. La transfobia, por ejemplo, sigue siendo transversal. Quiero decir, ya no, ni siquiera es verdad que las políticas no salen, pueden salir de un lado u otro porque hay como mayor empatía, podemos decir, con ello. Pero al final es transversal, quiero decir, que incluso yo incluso tengo muy claro y sé perfectamente que personas que son de derechas son antitaurinas desde los pies a la cabeza, porque tienen una sensibilidad, ¿no?, en contra de eso. Entonces, a mí me da la percepción, sobre todo en Asturias, ¿no? A lo mejor en otros sitios o en otros eso es como más polarizado, pero en este caso creo que el tema de antitaurino, salvo un partido muy en concreto que todos sabemos que lucha por ello, al final no hay una representación por ningún tipo de ellos, salvo esa parte no política y ese pequeño grupúsculo, ¿no?, que mencionasteis antes. Pero que al final lo interesante de todo esto sería, ¿no?, que todos los antitaurinos, independientemente, ¿no?, de la situación política, porque al final estamos hablando de la empatía, ¿no?, con los animales, ¿no? No sé, ese es mi sentido. Sí, es interesante. Debiera ser así. Lo que no sé es hasta qué punto lo es. En parte sí, evidentemente, claro, por suerte, me pasa en mi familia. Claro que hay gente de derechas antitaurina, por suerte. También pasa lo contrario. Bueno, luego habría que... Es que las etiquetas que a veces también son necesarias, pero a ver qué es... Fulano es de izquierdas, mengana es de derechas, habría que ver... Si es verdad eso, o yo también puedo autodenominar, no sé. Por eso comento que también es un tema transversal, ¿no? En eso, porque es bastante complejo el asunto. La cuestión es, sí que entiendo, ¿no?, es que al sacar este tipo de ley, ¿se piensa en algún partido en concreto para que saquen adelante esta ILP? Porque tú nos comentaste, ¿no?, la otra fue el PP, ¿no? Sí. ¿Hay algún partido? Aunque ya os digo, a nivel luego de ciudad de calle, nosotros sabemos que desde todos los partidos hay gente antitaurina y no vamos, creo que no debemos, ni una persona debería de no ir, por ejemplo, a la manifestación, de la que hablaremos más tarde, y de firmar, ¿no?, esa ILP. Bueno, solo quería decir una cosa también aparte, y le cedo un poco la palabra a mi compañera. A ver, debiera de ser transversal, como dices tú, el tema de, como otros temas, de la LGTBI-fobia y LGTBI-fobia y tal, pero a veces, desgraciadamente, no lo son. Es decir, seguro que hay muchas personas, ¿no?, y es así, que aunque no sean taurinas, como se asocia en la tauromaquia a la derecha, al conservadurismo o no sé bien a qué, entonces van a fichar a los toros. Eso es muy triste también, dice poco de esas personas. Pero como lo desgraciadamente, y también es una opinión personal, lo que más pasa es que entre taurinos y antitaurinos lo que más hay es gente que pasa de todo. Como pasa, porque bueno, ya entramos en un tema complejo, muchas personas están adormecidas a muchos niveles y no tienen o no tienen esa empatía o esa sensibilidad y vamos, que les da igual. Es bueno, va, pues si no te gusta no vayas o me da igual. Y entonces, en ese espectro de gente que es el mayoritario, nos pasa incluso recogiendo las firmas. Hay gente que va, bueno, va, te firmo, pero como que les da igual. Que es una cosa que no entendemos, pero bueno, cada uno tiene su sensibilidad. Entonces hay muchas personas que están más cerca de la derecha que aunque que simplemente van a los toros por ese motivo. Porque es ser de derecha, así como buen facha, pues tengo que ser taurino. Porque si no, no soy un buen facha. Cuando podrías ser de derechas, liberal en lo económico o lo que sea, o conservador o religioso, y no estar a favor de los toros. En cuanto a lo de los partidos, desgraciadamente Asturias Antitaurina no debería ser política. En cuanto a somos de tal partido, de hecho no lo somos, aunque huela un poquito, evidentemente, luego sí tenemos nuestras tendencias, pero vamos, que si los de Vox quieren venir a la manifestación antitaurina o quieren estar hacemos una plataforma en Asturias Antitaurina, no les, o sea, todo el mundo tiene cabida. El Partido Popular, todos, pero curiosamente... Cuando contactamos ahora con una de las cosas que hemos hecho es contactar con los partidos políticos, mandarles personalmente un mensaje, solo nos contestan partidos denominados de izquierdas, como son PACMA, como es Podemos, como es Sumar, como son los verdes, Equo, bueno, o Sergio que me corrija exactamente, porque llega un momento en que ya también con las ¿cómo soy, Sergio? Verdes Equo está bien. Vale. En fin, que el PSOE, desgraciadamente está de soslayo, como les gusta hacer en muchos temas. Y es una pena. Entonces, va a estar mucho, es una opinión personal, si conseguimos las 500.000 firmas y se pone encima de la mesa del Congreso, pues supongo que mucho tendrá que decir. Bueno, tampoco hay que ser muy listo, en mi caso, para pensar que mucho mucho de lo que pase tendrá que ver con el PSOE. ¿Cómo se pronuncian ellos? Pues porque al final, bueno, no deben tener la mayoría, porque ya se encargó mi Feijóo de recordarnos que ellos son la mayoría todos los días, pero bueno, que tienen un espectro muy grande, y yo creo que mucho de lo que haga el PSOE ahí estará, ver si va adelante esta ILP o no. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre votantes del partido y el partido. Evidentemente, yo sigo pensando que en Asturias no, la gente es antitaurina, no va a los toros. Que luego los partidos políticos lo potencien, que por cierto, estamos viviendo ahora un momento, como ven que el 90% de la gente no va a los toros, ¿qué les queda? Adoctrinar. Y están ahora a tope con eso. Están llevando a colegios a toreros. Están haciendo, ¿cómo lo llaman? No sé. Capeas infantiles para aprender, o clases prácticas, por cierto, con un cartel luego muy bonito de un toro sonriente ahí, ¡ah! Bueno, como si fuera, y están adoctrinando niños. Ellos lo que quieren es no perder las subvenciones. Eso sí que es un chiringuito y no lo que llaman ellos chiringuitos. Ellos sí que se están llevando, creo que hace poco, 300.000 euros la Fundación Toro de Lidia. Y luego salen las fotos y hay cuatro en esos festejos que están haciendo, sobre todo, bueno, por ejemplo, en Andalucía. Bueno, por todos los lados, aquí en Asturias, gracias a Dios, no somos así. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que parece que nos da como cosa. No, claro, no queremos decir que este partido sí, este no. A ver, Vox es precisamente los que están haciendo todo esto de adoctrinar niños. Vox son claramente taurinos. ¿Quién apoya a la ILP? Y es que hay que decirlo, no es porque Asturias antitaurina sea de un partido u otro. No, es porque hay que decir las cosas como son. Esta ILP la apoyó Podemos, porque lo dijo y, o sea, se pronunciaron públicamente. Sumar, bueno, se me olvidó de gente, Pacma, por supuesto, Verde Seco, no la apoya PP, lo podían hacer. No, independientemente de que Asturias Antitaurina contacte o los organizadores, esto está a nivel de España. Y hay que decirlo, que quede claro. Y luego también queremos decir que en Asturias están haciendo, bueno, no sé si me voy a explicar bien, los partidos también más de izquierdas van a tramitar una ley para que los menores no puedan ir a los toros y que no haya bebidas alcohólicas. O sea, eso se está impulsando desde la izquierda. ¿Por qué no se va a poder decir? Es que sí, no, está muy bien la matización. Efectivamente, como bien ha dicho Medea, pese a lo que yo dije antes, ella lo ha explicado mejor. Sí que hay partidos, como dice ella, una cosa son los votantes, que es a los que yo más bien me refería, y otra cosa pues son, bueno, lo que acaba de decir ella, los partidos como entes, que es verdad que algunos ya lo han dicho y han dicho, oye, estamos en a favor de la ILP, eso hay que decirlo, efectivamente, como ha dicho ella. Lo que pasa con este tema de los partidos es que cogen cualquier tipo de cuestión y lo convierten en una bandera. Entonces hay determinados partidos que han decidido que la tauromaquia es un símbolo de españolidad y entonces hay que apoyarla porque y han hecho bandera de ello. Y en realidad no les gustan los toros. Si se paran a pensarlo, les resulta desagradable ver al pobre animal ahí desangrándose y tal. Pero como han hecho una bandera de ello, es la españolidad, es lo que somos y tenemos que apoyarlo. Porque su idea es apoyar la tauromaquia, apoyar las subvenciones, pero luego no ir a los toros porque es un espectáculo que no les interesa. Y pasa, bueno, pasa mucho con todo tipo de cuestiones, ¿no? Se hace bandera de el colectivo LGTBI, se hace bandera del cochismo de la bicicleta, se hace bandera de cualquier asunto, y eso fastidia un poco el debate. No se puede debatir porque es lo incorporo a mi ser, yo soy así y ya no hay debate posible. Hay una lucha bastante grande que hacer. Hombre, si por lo menos fuera verdad, pues bueno, que no sé si te entendí bien, creo que sí. Si fuera verdad, por lo menos, pues que, bueno, si quieren hacerlo bandera, pero que lo hagan de verdad. Que no sea un brindis al sol. Si efectivamente apoyan una causa y un partido de izquierdas y realmente luego actúa de acuerdo a lo que a esa bandera, pues tampoco, oye, pues bienvenido sea. Lo que pasa es que igual lo que dices tú, a veces es más de cara a la galería. No sé si exactamente algo así decías o no. Es lo que entiendo yo que está pasando. Que apoyan la tauromaquia no porque les guste, sino porque es la bandera de un colectivo. Vale. Así reciben el apoyo de los toreros, que siguen siendo en muchas partes personajes populares, y el colectivo ganadero, que también juega un poco a una cosa y a la otra, pues claro, a cierta ganadería le interesa que haya... Ah, vale, ibas solo por los taurinos, no los antitaurinos... No, vale. La bandera la cogen... Los que yo entiendo que han hecho bandera de este asunto, sí, concreto, sí. Son los taurinos que se han envuelto en la bandera española, que les gusta mucho la bandera española, y entonces se han incorporado ahí. Bueno, de hecho, no hace mucho tiempo era muy popular la bandera española con la silueta del toro. ¿No? Era la bandera que se llevaba a los eventos deportivos, que ha pasado de moda, pero bueno, ahí estaba. A ver... Creo que hay que tener una cosa clara, y es que todo es político. O sea, el consumo es político, el ocio es político, la educación es política. Entonces, lo que a algunos, algunas les interesa es decir que todos los partidos son iguales, que todos los políticos, las políticas son iguales, y mira, no. Se acaba de ver en Francia, se acaba de ver en las elecciones europeas, que hay algunos países en los que los derechos básicos de las personas están en riesgo. Más aún si los derechos básicos de las personas están en riesgo, como para no estar en riesgo los derechos de los animales, que algunos piensan que ni siquiera existen, ¿no? Mira, yo ahora esto lo he improvisado pensando en lo que ha dicho Pablo, que incluso yo diría que tampoco sea ni los, a ver, salvo el estereotipado, ya el personaje estereotipado o lo más rancio de Vox, que sí que lo hacen, pero incluso mucho en el PP ni siquiera se habla tanto de la tauromaquia, porque hasta la gente de derechas, la mayoría, yo creo, es que en el fondo no son taurinos. E incluso esa bandera ni siquiera la sacan tanto, ellos sacan más otros mantras. De hecho, en el debate público, yo creo que es una opinión muy personal, que la acabo de improvisar, pensando en lo que dijo Pablo, ¿no? Ni siquiera creo que lo hagan tanto, porque no creo que ganen tantos votos. O sea, un partido, por ejemplo, como el PP, yo creo que ni siquiera ellos van tanto con lo de los toros, porque es que no sé, es una cosa, eso es una cosa que yo creo, por lo que veo en la prensa, en las redes sociales. O sea, tiene tanto desinterés casi hasta para un gran espectro de la derecha, que ni siquiera es uno de sus principales. Yo ves a sus actuaciones en redes sociales o en los mítines, y en el fondo tampoco, ni siquiera, menos los de Vox, que son muy carcas. Sí, los del PP sí. Tanto. Bueno, yo les veo más hablar de otra cosa. Yo, como estoy todo el rato buscando noticias de este tema, es que lo están protegiendo, lo están potenciando, y es lo están haciendo. En vez de, es maltrato animal, y parece que queda secundario. Porque están haciéndolo como nuestra cultura, nos la quieren quitar, hay que con esa justificación falsa, porque para mí detrás de todo esto está el tema económico. Pero les viene muy bien, es como cuando cogían lo de Cataluña, que se quiere separar, bla, bla, y están con eso. Es una de las banderas que cogieron. La tauromaquia, por desgracia, y el que paga es el toro, y los animales, los becerros, todos. Pero están, vamos, es que ahora es exagerado. Sí, ¿no? Todo lo que están haciendo con el tema taurino. Yo estoy de acuerdo con los dos. Sí. Fijaros, bueno, pues mira. Para si alguien que mientras nos está oyendo piensan que son dos opiniones diferenciadas, estoy de acuerdo con los dos. Creo que hay ciertas cosas que desgraciadamente son además siempre relacionadas con los derechos, ya sea el derecho de las personas y los derechos de humanos, que se usen como cartas políticas. Pero luego vas más allá de lo que es el partido, de lo que es la negociación entre ellos, y bajas a hablar con las personas, y entonces te encuentras con que no están de acuerdo con esas cuestiones, ¿no? Por eso decimos es que tenemos antitaurinos de todos los colores a la hora de eso. Entonces, una cosa es la casta política, que hace sus negociaciones y que necesitan unas imágenes y demás, y otras cosas muchas veces es la persona en cuestión y demás. Entonces, es muy complicado muchas veces con estos temas, ¿no? Porque es eso, se dan dos niveles muy distintos. Entonces, con la ILP lo que estamos hablando es de política, por si alguien se ha perdido y dice, ¿cómo hemos llegado a este debate? Es que la ILP es un elemento político. A mí lo que me da pena y creo que puede pasar es que, como dice Pablo, al haberlo cogido de bandera, haya gente antitaurina que no quiera firmar porque sienta como que está traicionando o que es... Ayer, por ejemplo, vinieron dos chicas, una firmó y le dije yo a la amiga, ¿firmas? Y ella no, dice, no me gustan los toros, pero... Y quedó ahí ese pero. A ver, no entré porque yo solo quería recoger firmas y no ponerme ahí a... Pero ¿qué? Le diría. ¿Qué es ese pero? Y me temo que pueda ser o el típico discurso de pero prohibir está mal, bla, bla, o que haya calado ese mensaje, que sí creo que caló. El de es nuestra cultura, de hecho alguno también me lo dijo, que es que era eso, que no es cultura, no es, matar a un animal no es cultura, ni lo será, ni la mía ni la de nadie. Yo creo que sí. Quiero decir, no es cultura al mismo nivel que puede ser el teatro, pero sí es un componente cultural español. Pero eso no quiere decir que sea bueno, porque también es cultura matar a los galgos cuando no te sirven para cazar, también es un componente cultural emborracharte en el bar y zurrar a tu mujer porque no te ha tenido la... Yeah. La cena preparada, quiero decir, son componentes culturales, son parte de nuestra cultura, pero no eso no es bueno. Y lo bueno es deshacernos de hecho, ello, creo yo. Sí es cultura, porque ayer una me cuestionaba el hashtag. El hashtag que usan en la ILP no es mi cultura, porque por desgracia es cultura, desde 2013. O sea, eso no se puede. Otra cosa es el debate. Y luego yo creo que hay que diferenciar entre, para mí, cultura y tradición. Que es verdad que buscamos en la RAE lo que es, y hay varias acepciones, pero jolín, a día de hoy es como confuso llamar cultura a, aunque sea algo que se lleva haciendo mil años, a mí me duele, no. Llámalo tradición, añeja, es mi punto, Arturo tiene otro, como la siempre. La tradición es cultura también, que insisto en que no tiene por qué ser bueno. Sí. Ser cultural no es necesariamente ser bueno. Bueno, esta discusión, es... Yo voy a ser, sí. Porque soy el jefe. Repito, de jefe nada, el jefe está, el chief está ahí en silencio. El abogado del diablo. Y demás, pero como soy el que tiene el ojo hacia el reloj, entonces, no porque todavía nos queda un ratito, pero es que me quedan muchos debates, y voy a dejar la parte lingüística, porque además eso, como soy filólogo, uno sabe cómo puedo terminar eso. 3 horas después y todavía estamos debatiendo qué es cultura y tradición, y a mí me interesa mucho que saquemos un tema que es el que yo empecé al principio, ¿no? Que son meses de salir a la calle. Voy a volver a insistir y hacer la cuña, que cada uno tiene que hacer la cuña publicitaria, y recordaros que SEGA el día 29 pues ha organizado el Orgullo y tenemos que salir todos a la calle para luchar por nuestros derechos como personas. 29 de este mes. De junio. Junio. Con N. Con N. Es que antes hubo ahí una duda. Sí. Sí, que nos miramos todas, pero no te quisimos decir nada por el, bueno. Junio. ¿Pero dónde hay que ir? ¿Dónde? Pues tenemos que ir a las, creo que es a las 7, eso tengo que comprobarlo, no me acuerdo de eso, que creo que es a las 7. Junio con N en el Paseo Begoña. Con N de No es mi cultura. Eso es, perfecto, ya lo cogiste ahí perfectamente. Y entonces, ¿cuándo tenemos que salir para que esto no siga? Porque es muy buena la pregunta. Este año también tenemos toros, creo. Sí, no, y es muy buena la pregunta. No sé si exactamente te referías a eso o en parte, pero es que es muy importante el tiempo. Esta ILP, tenemos un plazo que comenzó en enero, si no me equivoco, y termina en noviembre. Ya en octubre, porque luego hay que entregar los pliegos de firmas y tal, acabará más o menos en octubre. Quiero decir, tenemos de plazo hasta octubre. Entonces, nada, eso, que el verano a tope, entre eso y la manifestación, que eso también aprovecho porque nos metemos en todos los jardines, pues la manifestación va a ser el 15 de agosto, como muchos años, que es el día grande, no sé si entre comillas o sin ellas, de Gijón y de la Feria Taurina. Y bueno, eso, va a ser el 15 de agosto, 4:30 de la tarde, salida a Plaza San Miguel y nada. Y luego lo de, mira, por cierto, aprovecho, vamos a estar en las calles, un acto importante va a ser que nos han concedido también un sitio en la Semana Negra de Gijón, y hay muchas horas en la Semana Negra, necesitamos gente. Asturias Antitaurina en Instagram, en Facebook, que nos escriban. Necesitamos gente, cubrir las horas, estar ahí, nada. Si luego se pasa muy bien, conoces gente, hay muy buenas personas también, no todo es malo, que a veces somos un poco yo también negativos, negativas. Entonces nada, hay que recoger firmas, en la Semana Negra necesitamos manos y eso. No sé si contesta un poco a lo que me decías o falta algo por ahí. No, contesta, pero eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. Que no es solamente que vayamos a firmar, sino que bueno, que habéis tenido, ¿no?, el hecho de vamos a hacer el relevo con que, porque yo sí quiero mencionar, ¿no?, el trabajo tan grandísimo que ha hecho siempre, vamos, durante todos estos años Anadel, y que hay que agradecerle que sin su ayuda, vamos, no tendríamos esta manifestación, pero que este año comentaban que estaban pues desbordadas y que no podrían hacerlo, pero que se va a hacer, ¿no? Por si alguien no, a lo mejor sí, sí, piensa que no vamos a tener ese acto, que me parece muy simbólico, ¿no? Que cuando se hace y cuando se... Por supuesto, siempre hemos estado al lado de Anadel durante todos estos años, llevamos, pues no sé, casi 20, yendo a las manifestaciones, apoyando a Anadel, que han trabajado muchísimo y muy bien para montar la manifestación y otras muchas cosas, y nada, este año decidieron hacerlo, y nosotras desde Asturias Antitaurina, que tenemos nuestro bagaje, no como entidad, porque no tenemos tanto tiempo, pero sí en el mundo de animalista, por así decirlo, decidimos dar un paso adelante, no perder ni un minuto, y además, como Asturias Antitaurina, tiene cabida a todo el mundo, porque es una cosa muy general, ¿no? Nos, con lo que hablábamos, ¿no?, fuera de micros, que no somos, que tampoco tiene nada de malo, pero no somos ni los unos ni los otros, ni somos, o sea, Asturias Antitaurina, ahí tiene cabida todo aquel y toda asociación, toda persona que quiera que sea antitaurina, tiene las puertas abiertas, porque aunque sea un topicazo, Asturias Antitaurina somos todas. Y nada, ahí estamos organizando la manifestación, y que hay que moverse y que todo el mundo venga a la mani para gritar ahí tauromaquia abolición. Yo que soy un idealista, creo en la interseccionalidad de las luchas, ¿no? Y entonces, aunque a nuestra generación muchas cosas nos vienen dadas por las luchas y el trabajo de las generaciones anteriores, creo que por desgracia, por lo que se nos viene encima, por los lemas fáciles, porque ahora resulta que ser antisistema o ir a la moda es atacar a los derechos fundamentales, creo que más que nunca debemos pensar que lo que tenemos en nuestra mano lo podemos perder si no salimos a la calle, ¿no? Llámase Asturias Antitaurina, llámese derechos LGTB, llámese educación, que hay una jornada de huelga programada para el 10 de septiembre, o llámese lucha contra la emergencia climática, ¿no? Creo que estamos en unos momentos en los que los derechos fundamentales se tambalean, en los que hay cosas que se pueden perder y que debemos dejar de pensar que por poner nuestro nombre en un change.org, como parece que hubo un boom un poco de no sé si llamarlo activismo de sofá, que está muy bien, pero que debemos ir un poco más allá, ¿no? Creo que buscar nuestras horas libres, contactar con la gente que pueda estar relacionada con aquello en lo que te puede mover más el corazón y salir a la calle a convencer más gente, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que recuperar eso que no sabemos exactamente por qué, pero sí que nos comentaron el año pasado cuando nos reunimos por la Vuelta de los Toros y nos contaron las de Anadel que después de la pandemia la gente ya casi ni salía a las calles, las manifestaciones, porque nosotros en aquel momento queríamos como movilizar más aparte de la manifestación antitaurina del 15 de agosto. Y dijeron que era contraproducente porque es verdad que no sabemos por qué. Yo no sé si estamos ya desesperanzados, cada vez somos más individualistas, pero es una pena porque yo a las manifestaciones que voy, quitando algunas, siempre la misma gente y muy poca afluencia. Bueno, ahí también yo creo que todavía tiene también un tema generacional. En el sentido de que nosotros todavía somos, ¿no? Y esto daría incluso, fíjate, Sergio, que a lo mejor es una idea, y bueno, Pablo también, que están en las asociaciones, deberíamos hacer un debate de qué pasa con las generaciones que vienen detrás, que no tienen esa costumbre o ese arranque, o nosotros venimos, claro, porque pasa lo mismo también con el tema de las asociaciones, donde se ve muy poca juventud, ¿no? También en ese tipo de cuestiones. A lo mejor es que no estamos haciendo un buen formato para esas personas, ¿no? No sé, hay mucho debate y no nos daría para tanto. Vale. Lo que sí que me gustaría es que hiciéramos así como... ¿Cómo vamos, Jorge, de tiempo? Bueno, tenemos unos minutinos todavía. ¿Tienes alguna pregunta que te tenemos ahí? ¿Qué futuro le veis a los toros en general y en Asturias en particular? Porque la afluencia de gente es cada vez menor. No sé si será un gran negocio para los que organizan estas torturas de animales. Yo, como seguramente Arturo igual discrepe, yo lo veo como un lobby que va a seguir, pero no por los ciudadanos, sino por los políticos que apoyan, el tema de haberlo hecho bandera, el tema de realmente seguramente mucha de esa gente, muchos de los políticos tengan relación con esta gente que vive de eso, y por desgracia, de hecho, pagar si no... Pagar favores políticos. ¿Eh? Pagar favores. O igual hasta, yo qué sé, unos de esos ganaderos son familiares, o sea, yo creo que está en manos de los políticos. ¿Por qué no se pide, por qué esta ILP hay que explicar que es para quitarlo de cultura, en vez de pedir la abolición, que es lo que a lo mejor... Pues que eso no lo comentamos antes, es porque el PSOE... A ver... los organizadores ya cuentan con que haya partidos que apoyen, por ejemplo, algunos independentistas, Podemos, Sumar. Como siempre, el PSOE tiene la llave. Si pides la abolición, el PSOE va a decir que no. Pero si tú llevas 1 millón de firmas, que ojalá consiguiésemos, de la ciudadanía diciendo que no lo consideran cultura, creen que ahí sí pueden el PSOE decir, vale. Porque no se moja y eso tampoco ya. Es... Sí, eso lo, pero la abolición yo la verdad que lo veo... Hace años siempre decían, se va a acabar solo, pero es que yo ahora veo esta protección tan grande que tienen. Cómo están adoctrinando a los niños. La nueva chavalada, como también rancia, que vuelve a ser machista, que vuelve como a estos festejos. Me da un poco de miedo y de pena, pero no lo sé, la verdad. Bueno, es un primer paso, ¿no? Igual que creo que es una buena noticia que desde el Ministerio de Cultura se haya dicho no hay un Premio Nacional de Cultura de la Tauromaquia porque la tauromaquia no es cultura. Seguramente incluso se pueda decir a nivel político que no se puede abolir algo que está protegido como interés cultural. Entonces espero que esto sea el primer paso que sirva para que a nivel por lo menos estatal se abandone las financiaciones a la tauromaquia y a todo lo que tenga que ver con ella, y el siguiente paso a pelear será ese, ¿no? En Asturias, por cierto, que se nos olvidó, que es muy positivo que el año pasado Barbón haya se haya posicionado claramente y se haya manifestado diciendo que es maltrato animal. A mí la verdad que me encantó. Y a lo mejor también creo que puede salir adelante lo de los menores y las bebidas, que también subamos. Es que lo de los menores, si lo dice la ONU, o sea, es que están haciendo... No, algunas cosas las aplican, lo que le interesa, y otras no. Pero yo creo que es muy positivo que Barbón se haya pronunciado. Y en esta ILP también hay gente del PSOE, ¿eh? No vamos a decir que el PSOE es todo malo. De hecho, tiene mucha gente que está bien, pero luego tiene también pues los taurinos que nos están poniendo ruedas, palos en las ruedas. Yo, para mí, hay un elemento simbólico en Asturias sobre este tema, que es la Plaza de Toros de Oviedo. No sé si habéis visto cómo está y cómo eso ya implica, ¿no? Me llama la atención que además es Oviedo, sí, no estoy hablando de Gijón. Sí, sí. No, hay un elemento discordante para la, esa es la palabra, sí, para la cuestión es, ¿no? Pero lo interesante es que está muy bien la Plaza de Toros de Oviedo, ¿cómo está? ¿No? Ante la posibilidad de que la... También podría ser un bonito centro cultural. Sí, no, sí, yo eso creo que están haciendo, a mí me da mucho miedo eso, porque lo están haciendo mucho. Te intentan vender, desde mi punto de vista, que vamos a reformarla para convertirla en un evento cultural. Vale, pero ¿la vas a reformar como Plaza de Toros? Porque y dicen, que esto también lo veo mucho por ahí, por abajo, que vamos a reformarla y así va a coger conciertos, actividades culturales y festejos taurinos. O sea, para mí estás blanqueando, pones el dinero... O esperando, ¿no? Esperando a ver si vienen mejores tiempos, ¿no? Y podemos, o sea, volver a... Yo las tiraría abajo. Hombre, yo abajo no... Nada, pero, de reformarlas, porque eso luego viene un partido político que le gusta y los hace. No, que no haya, fuera. ¿Ves? Eso da para otro tema, pero ya estamos ya en los últimos minutos, que es lo que tiene. Yo siempre recuerdo, ¿no?, a nuestros invitadas, ¿no?, que es siempre lo de nada, no sé qué decir, siempre nos lo dicen, ¿no?, al principio estamos súper nerviosas, pero una hora, y en una hora, y ya una hora, ya, pues ya pasó, no nos hemos dado ni cuenta. Yo quiero seguir hablando. yo quiero dar un mensaje de esperanza, de todos modos, antes de marchar, ¿eh? Claro, obviamente. Estamos en la cuenta atrás, entonces lo que me gustaría es que cada uno de nosotros, ¿no?, dijera sus últimas palabras. Voy a ponerme hasta trágico. Pues yo, aunque Medea haya sido más negativa en ese sentido, pesimista es la palabra, yo creo que sí que la tauromaquia va a desaparecer más pronto que tarde, pese a todo lo que ella ha dicho, que es cierto, pero al final va a desaparecer porque no interesa, es así. El por qué no interesa lo dejaremos para otra vez o en privado, pero la tauromaquia no interesa en España. Entonces terminará desapareciendo. Pueden ser 20 años, 30, 40, históricamente no es nada, pero hay que dejar un mensaje de esperanza. Claro que vamos a acabar con la tauromaquia. Paso a paso, como decía Sergio, primero es quitarla como patrimonio cultural y luego será abolirla. Un mensaje de esperanza, pero las cosas no desaparecen solas. Para que desaparezcan hay que moverse. Solo pedimos una firma, pero la queremos de todos los asturianos. Yo quiero llevar a No es mi cultura, que estén orgullosos de Asturias, 500.000 firmas solo de Asturias. Venga. Nada, yo creo que todas las que estamos aquí tenemos una visión de Asturias, y es que Asturias es antitaurina y que se va a demostrar tanto en la próxima manifestación como en la recogida de firmas. Que se adhieran las asociaciones. Estamos... Una de las más numerosas, la de Asturias, ¿eh? Pablo. Yo creo que la tauromaquia en realidad ya está muerta y se sostiene artificialmente con las subvenciones. En cuanto se quiten las subvenciones y caiga sobre las plazas de toros el peso de su valor inmobiliario, él desaparecerá del todo. Jorge. Esperemos que desaparezca muy pronto. Pues yo solo tengo que decir que Asturias es antitaurina sí o sí. Y con esto nos vemos en el próximo programa de La Caja Diáfana. Y esa banda de salida, tatán, tatán, está ahí súper emocionante en los últimos minutos y... ¿Podemos cantar Asturias y antitaurina? Yo no he visto un informe que me diga, dimos 2 millones de euros y esto nos ha traído tanto. de esta película. Claro, sí. Yo eso no lo he visto. Yo necesitaría ver eso para decir, uff, me equivoqué. Tienes razón.